Supermercados es una destacada banda argentina de cumbia villera, fundada en 2002 por Sergio Fideo Galván en la ciudad de La Ferrere, en el partido de La Matanza, Buenos Aires. Desde sus inicios, se caracterizó por su estilo auténtico y letras que retratan el estilo de vida en los barrios populares, combinando humor, denuncia social y ritmos bailables que conectaron profundamente con el público. En 2003, lanzaron su primer álbum, La Lata, que incluyó éxitos como Qué Calor, La Lata, La Resaca y El Avión. El disco alcanzó el disco de oro en apenas 30 días, consolidando a Supermercados como uno de los referentes más importantes de la cumbia villera. En 2004, continuaron su éxito con el álbum Suena Rototón, que presentó temas destacados como La Lata, Qué Calor y La Gorda. Durante los años siguientes, lanzaron producciones como Apuro Saqueo, 2005, Es lo que hay, 2006. La música de Supermercados no solo resonó en Argentina, sino que también trascendió fronteras. La banda ha realizado giras internacionales por América Latina, Europa y Oceanía, convirtiéndose en la banda de cumbia villera que más países ha visitado, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Australia, Italia, España, México, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia. Con un estilo único, que mezcla ritmos pegajosos y mensajes sociales, Supermercados ha mantenido una conexión inquebrantable con sus fans, realizando hasta 60 shows mensuales en el auge de su carrera. Actualmente, la banda sigue siendo una referencia indiscutida en la cumbia villera, acumulando más de 100.000 oyentes mensuales en Spotify y millones de reproducciones en YouTube, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones más influyentes y queridas del género. Con más de 2 décadas de trayectoria, Supermercados continúa llevando su música y mensaje a todos los rincones del mundo. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.